Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Gracias por acompañarnos esta mañana y adelante con el noticiero popular. Y hoy es el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, que es no solo una celebración, sino un llamado a la acción. Este día las mujeres de todo el mundo exigirán igualdad salarial, derechos reproductivos, educación, justicia, puestos de trabajo con poder de decisión y otras necesidades esenciales durante las manifestaciones para conmemorar el Día Internacional de la Mujer el viernes, reconocido oficialmente por las Naciones Unidas en 1977. Esta fecha se conmemora de formas diferentes y en distintos grados en lugares de todo el mundo. Las protestas suelen ser políticas, enfatizando demandas de justicia social para todas las mujeres. Estas tienen su origen en los esfuerzos de las mujeres para mejorar sus derechos como trabajadoras. Se prevén movilizaciones desde Tokio hasta la Ciudad de México y el lema global de este año es inspirar a la inclusión. El Día Internacional de la Mujer es una celebración global, una llamada a la acción marcada por las manifestaciones en todo el mundo, que van desde protestas combativas a carreras benéficas. Algunas celebran logros económicos, sociales y políticos, mientras que otras piden a los gobiernos que garanticen la igualdad salarial, el acceso a la atención sanitaria, la justicia para las víctimas de violencia de género y la educación para las niñas. Es un día feriado en más de 20 naciones, incluyendo Afganistán, Burkina Faso, Ucrania, Rusia, Cuba, en toda Latinoamérica. Como en otros aspectos sociales de la vida, las redes sociales juegan un papel muy importante durante esta jornada, especialmente al amplificar la atención a las movilizaciones en países con gobiernos represivos hacia las mujeres y la disidencia en general. Y la idea de un Día de la Mujer surgió del Partido Socialista de Estados Unidos en 1909. Fue una feminista alemana quien impulsó una conmemoración global durante una conferencia internacional de mujeres socialistas celebrada en Copenhague en 1910. Al año siguiente hubo distintos actos por toda Europa y durante la Primera Guerra Mundial las mujeres utilizaban la fecha para protestar contra el conflicto armado. Y se celebra el 8 de marzo debido a la multitudinaria protesta registrada en Rusia el 23 de febrero de 1917. El 23 de febrero en Rusia, que era el 8 de marzo en Europa Occidental, las mujeres salieron a la calle para exigir pan y paz, dijo Christine Gotze, que es profesora y catedrática de estudios de Rusia y de Europa del Este en la Universidad de Pensilvania. Entre las manifestaciones había personas viudas, esposas, madres de hombres fallecidos y heridos en la guerra, y las autoridades no pudieron frenarlas, y entonces una vez que los hombres vieron que las mujeres estaban en la calle, todos los trabajadores comenzaron a salir y a unirse a ellas. La ONU comenzó a celebrar la fecha en 1975, que fue el Año Internacional de la Mujer, y la Asamblea General la reconoció oficialmente 2 años después. Por esta razón, conmemorar el Día Internacional de la Mujer es ahora más importante que nunca, ya que se han perdido parte de los avances logrados en el último siglo. Uno de los más destacados fue la decisión de 2022 de la Corte Suprema que revocó el derecho al aborto en todo el país, poniendo fin a las protecciones constitucionales que habían estado en vigor durante casi 50 años. La decisión en Estados Unidos sobre el aborto ha reverberado en el panorama político europeo, obligando a reintroducir el asunto en el debate público en algunos países, en un momento en que los partidos nacionalistas de ultraderecha están ganando influencia. Entonces habría de recordar que el Día Internacional de la Mujer, más que una celebración, es un llamado a la acción. Este jueves 7 de marzo, afuera del área del Capitolio, el grupo del movimiento Ceasefire Now realizó una rueda de prensa. A continuación, una de las participaciones. El que esté mandando ayuda militar y financiera a Israel, porque eso está destruyendo la vivienda del pueblo palestino. Está haciendo que la gente se esté muriendo del hambre. Se está haciendo que va a tener décadas de reconstruir sus pueblos, su territorio, su país, su nación. Mayoría de nosotros, el mundo básicamente está diciendo no al genocidio. Estamos diciendo que debe de haber un alto al fuego. ¡Ya! ¡Digamos alto al fuego! Y tenemos que cortar la ayuda militar a Israel. Tenemos que dar reparaciones, no solamente para los pueblos palestinos, pero para las comunidades negras y los pueblos indígenas de este mundo y todos los pueblos y naciones que han sido impactados por el imperialismo de los Estados Unidos. So nosotros estamos aquí diciendo que esta noche el curso de historia está en nuestras manos. Está en las manos de los pueblos que están luchando. Que la humanidad, el futuro de la humanidad, del planeta, es en nosotros. Continuemos organizándonos en las escuelas, en nuestras comunidades, en nuestros lugares de trabajo, en nuestras universidades, donde rezamos, donde jugamos. Y ese es el mensaje. Vamos a continuar en desinvertir del daño, de la muerte, el proyecto de la muerte de este sistema, y apostamos a un futuro donde ponemos la vida primero. ¡Viva, viva Palestina! ¡Viva, viva Palestina! ¡Viva, viva Palestina! ¡Viva, viva Palestina! ¡Viva, viva Palestina! ¡Viva, viva Palestina! Este jueves 7 de marzo por la tarde, cientos de manifestantes bloquearon la avenida Constitución en Washington, D.C. Esta es la calle principal que da al Capitolio, por lo que el servicio secreto cambió la ruta del presidente Joe Biden para ir camino hacia el informe de gobierno. Our tax dollars going to that. We are saying yes to life, We are saying yes to investing in our communities. We are saying yes to dignity and yes to Palestinians being stop the genocide. Free Palestine. Free Palestine. Stop the genocide. Live Palestina, o grossa sionismen. Live Palestina. Live Palestina. Live Palestina, o grossa sionismen. Live Palestina, o grossa sionismen. Och vi har rullat jorden. Och vi har rullat jorden. Och vi har skördat vetet. Och vi har skördat vetet. Vi har plockat citronerna. Och vi har plockat citronerna. Och pressat oliverna. Och pressat oliverna. Och hela världen känner till vår jord. Och hela världen känner till vår jord. Live, live, live Palestina. Live, live, live Palestina. Live Palestina, o grossa sionismen. Live Palestina, o grossa sionismen. Och vi har kastat stenar på. Och vi har kastat stenar på. Soldater och poliser. Soldater och poliser. Och vi har skjutit raketer. Och vi har skjutit raketer. Mot våra fiender. Mot våra fiender. Y medida de alto al fuego aprobada por el Consejo Municipal de Santa Ana. La resolución pide liberación de rehenes y condena violencia. Un ayuntamiento dividido de Santa Ana aprobó una resolución que pide un alto al fuego en la guerra entre Israel y Hamás, lo que la convierte en la primera ciudad del condado de Orange en hacerlo. La resolución también pide la liberación de los rehenes israelíes y dice que la ciudad reconoce un Estado palestino libre y el derecho de Israel a existir. Durante meses, los funcionarios municipales de toda la región han sido llamados por miembros de la comunidad para que adopten posturas en el conflicto que azota al otro lado del mundo, con emociones latentes, a menudo hirviendo en las cámaras del Consejo, mientras los oponentes en las audiencias se enfrentaban. Los concejales de Stanton recientemente condenaron públicamente la violencia, el terrorismo, el odio y la pérdida de vidas inocentes en una resolución que no llegó a pedir un alto al fuego. Después de múltiples reuniones con un público dividido que buscaba una postura del Consejo, los líderes de Irvine votaron la semana pasada 3-2 en contra de intervenir en la guerra entre Israel y Hamás. eligiendo un lugar, dijeron, centrarse en asuntos locales que impactan directamente a los residentes de Irvine. Y aquí hay una cita, dice, se trata de unos 30,000 muertos y la continua matanza de personas en Gaza y el deseo de que esto termine es detener la matanza y la tortura de personas sin comida, dijo el concejal Benjamín Vázquez, quien presentó la resolución en Santa Ana el martes por la noche por segunda vez. Y continuó, para que la ciudad de Santa Ana lo asuma, es nuestro deber hablar en tiempos de injusticia. Cuando llega la injusticia, hay que tener valor para hablar. Los concejales Jesse López, Jonathan Hernández y Tai Viet Pan apoyaron la resolución, pero la alcaldesa Valerie Amezcua se opuso. Los concejales Phil Becerra y David Peñalosa salieron de la reunión antes de que comenzara la discusión. Pan presionó anteriormente para que se dejara de lado el llamado a un alto al fuego y esta vez logró que se agregara un texto a la resolución que pedía la paz para todas las personas. Aquí hay una cita, dice, había presentado una resolución que trataba sobre la paz, pero sobre pedir el fin de la violencia, sobre llevar ayuda y sobre reafirmar la existencia y la libertad de la gente en Gaza, Palestina e Israel. Pero eso no obtuvo el apoyo de mis colegas porque la demanda era decir la palabra alto al fuego. Dijo Pan sobre la discusión anterior en diciembre y continuó, dice, y la palabra alto al fuego no significa solo el fin de la violencia, es un término político, es un término artístico y para mí estás pidiendo una declaración política. Pan dijo que solo iba a apoyar que Santa Ana hiciera una declaración si pedía específicamente un alto al fuego bilateral, la liberación de rehenes y afirmaba una solución de dos estados. Y cito, dijo, el alto al fuego aquí exige un alto al fuego para ambas partes. No se trata de pedir que un lado deje de luchar mientras el otro continúa, dijo Vázquez antes de aceptar las enmiendas de Pan. Cánticos y vítores estallaron cuando el público comenzó a abandonar las cámaras, lo que llevó a Amezcua a pedir a las autoridades que estuvieran en espera. En una reunión anterior, en diciembre, Amezcua pidió que se despejara la sala para el personal y los miembros de los medios de comunicación luego de fuertes cánticos. Así no es como hacemos negocios en Santa Ana, dijo Amezcua. Si alguien toca a alguien, lo siento, pero deberían ser arrestados. Salgamos en paz. Ustedes obtuvieron lo que querían, así que salgan pacíficamente. Esta es una nota de Hannah Kang, que contribuyó a este informe por el Register del Condado de Orange. Israel y su máquina de matar. ¿Cómo incide el apoyo militar de Estados Unidos en el estancamiento de las negociaciones para un alto al fuego y en la prolongación de la guerra? Esta nota de Democracy Now. En el contexto del incesante bombardeo y asedio de Israel sobre Gaza, que ha llevado al hambre y la deshidratación a niveles mortales, Hamas está acusando al gobierno de Israel de frustrar los esfuerzos para lograr un acuerdo para un alto al fuego. Desde el Cairo, una delegación de Hamas declaró que Israel insiste en rechazar los aspectos del acuerdo que proponen un proceso gradual que culminaría con el fin del ataque de Israel a Gaza, a la vez que establece mecanismos para garantizar el ingreso de ayuda humanitaria al territorio.

Las elecciones ponen fin a una campaña y ponen de relieve aún más la polarización en los Estados Unidos. Nota de Los Angeles Times. En el no tan super martes hubo pocas sorpresas. Se volvió cada vez más claro que el presidente Biden estaba en el camino hacia la nominación demócrata, que solo algún tipo de catástrofe personal podría alterar esto. Su predecesor en la Casa Blanca, Donald Trump, se dirige a una tercera nominación republicana y a una revancha contra Biden. Si Trump puede sortear los 91 cargos penales en su contra y evitar cualquier otra calamidad. La última gran rival republicana de Trump, Nikki Haley, suspendió su campaña el miércoles después de ser derrotada en todo el país este supermartes. El entusiasmo por Biden no fue la historia de las primarias del martes, con algunos demócratas votando no comprometido en lugar de por el titular. Y lo que ha sido obvio durante semanas ahora está más allá de toda duda razonable. Biden y Trump son los grandes favoritos para enfrentarse en noviembre. No podrían ser más diferentes en perspectiva, pero parecían ser imágenes reflejadas el uno del otro durante la temporada primaria. Trump quería una coronación, pero Haley le hizo luchar al menos un poco para ganar la nominación. Se aferró a una porción obstinada de votantes, una posible indicación de que parte del Partido Republicano no está tan entusiasmado con Trump como se esperaba. Biden, por otro lado, enfrenta una falta de entusiasmo demócrata en el papel, pero no en las primarias. Las encuestas muestran problemas para él entre algunos de los principales sectores demográficos de su partido, incluidos los votantes más jóvenes, afroamericanos. Pero Biden, que no se ha enfrentado a ningún rival importante, ganó sus primarias por amplios márgenes. Una señal de problemas para él el martes fue un número inusualmente alto de demócratas que votaron, cito, no comprometidos en Minnesota, en protesta por el manejo del presidente de la guerra entre Israel y Hamás. Puede ser que uno o ambos políticos estén más perjudicados de lo que parece, pero aún así son las únicas opciones. Y en esta nota del Register del condado de Orange, otros resultados en el Distrito 47 del Congreso, que es la única contienda abierta por el Congreso en el condado de Orange, Scott Bout amplía su ventaja en el Distrito 47. Hasta el momento lideraba con el 33% de los votos. El senador estatal demócrata Dave Mint le siguió en segundo lugar con 25.6%. Y Joanna Weiss, abogada y fundadora de Women for American Values and Ethics, que es una organización progresista sin fines de lucro, quedó atrás con un 18.9%. Y en el Distrito 46 del Congreso de California, que el 46 incluye las ciudades de Anaheim, Fullerton y Santa Ana, de los votantes registrados en el distrito, 48.6% son demócratas, el 23.2% no tienen preferencia del partido y el 22.3% son republicanos, según datos del registro de la oficina del secretario de Estado para el 20 de febrero. Lu Correa venció sólidamente a su rival republicano en 2022 y el registro de votantes del condado de Orange publicará actualizaciones sobre los resultados todos los días laborables a las 5 p.m. hasta que se cuenten todas las boletas. El recuento de votos aún está en curso y los funcionarios electorales del condado tienen hasta el 2 de abril para informar los resultados finales al secretario de Estado. El registro de votantes del condado de Orange estima que quedan por contar más de 270 mil boletas enviadas por correo, entregadas y de otro tipo. La proposición 1 fue favorecida por estrecho margen en los primeros resultados. Nota de Los Angeles Times, la proposición 1, una medida de bonos a nivel estatal que el gobernador Gavin Newsom defendió como fundamental para resolver la crisis de salud mental y falta de vivienda del estado, tiene una estrecha ventaja en las elecciones primarias de California, pero la contienda estuvo demasiado reñida para decidirse y los votos aún se cuentan en todo el país, en todo el estado. La medida redirige un impuesto existente sobre los ricos bajo la Ley de Servicios de Salud Mental del Estado de 20 años de antigüedad para financiar servicios para personas con trastornos de abuso de sustancias e incluye un bono de 6.4 mil millones para construir más de 10 mil camas de tratamiento. Newsom hizo campañas desde San Francisco hasta San Diego en el periodo previo a las elecciones primarias, instando a los votantes a aprobar la medida para abordar el problema más desconcertante de su cargo de gobernador y el desafío más visible en su estado natal, donde los votantes se han alarmado por el número de personas que viven en tiendas de campaña y debajo de autopistas en ciudades grandes y pequeñas. Bueno, en mítines y anuncios, Newsom presentó la proposición 1 como una oportunidad para corregir estos errores del pasado, dijo, cuando el estado cerró los hospitales estatales de salud mental en la década de los 60 sin impulsar servicios locales, lo que llevó a décadas de negligencia, dijo. Apuntar por fin, escribió un nuevo capítulo, apuntalar y a corregir un error histórico, dijo. Alrededor de 181 mil personas en todo el estado, incluidas 75 mil en el condado de Los Ángeles, están sin hogar, según los recuentos de 2023, según una encuesta reciente realizada en la Universidad de California San Francisco. Hasta el 82% de las personas sin vivienda han experimentado una condición de salud mental grave y casi dos tercios en algún momento han consumido drogas ilícitas regularmente. Newsom ha impulsado una serie de políticas desde que asumió el cargo para comenzar a ampliar los criterios mediante los cuales las personas pueden ser detenidas contra su voluntad para incluir trastornos por abuso de sustancias, dando a las familias y a las autoridades la capacidad de solicitar a los tribunales que exijan tratamiento para las personas y ampliar la disponibilidad de refugios temporales y permanentes. Pero cada paso que da Newsom recibe rechazo de la derecha y de la izquierda. A las organizaciones liberales les preocupa que las políticas de Newsom, como Care Court y la ampliación de la tutela, puedan infringir los derechos civiles, disuadir a las personas de buscar ayuda por temor a verse obligados a recibir cuidados y enviar a las personas a entornos de tratamientos más duros de lo necesario. Los gobiernos locales han expresado su preocupación sobre su capacidad para financiar las directivas políticas más ambiciosas del gobernador y capacitar rápidamente a la policía y a otro personal para cumplir con las nuevas leyes. Mientras tanto, los votantes están frustrados por la falta de progreso y los republicanos sostienen que el gobierno liberal desenfrenado de California causó esta crisis. También los opositores de la Proposición 1 señalaron el elevado precio como una de las razones por las que querían que los votantes rechazaran las medidas. Y la campaña a favor de la proposición espera que los votos pendientes favorezcan la medida y amplíen la ventaja en los próximos días. Los votos que llegan tarde por correo y se entregan antes de las elecciones tienden a ser más liberales en los ciclos electorales típicos. Las muertes de inmigrantes alcanzaron un récord el año pasado, según la ONU. Más de 8.500 murieron en rutas terrestres y marítimas, la mayor cantidad desde que comenzaron los recuentos de la agencia hace una década. De la prensa asociada, un total de 8.565 migrantes murieron en rutas terrestres y marítimas en todo el mundo el año pasado, dijo el miércoles la Agencia de Migración de la ONU, un récord desde que comenzó a contar las muertes hace una década. La Organización Internacional para las Migraciones dijo que el mayor aumento de muertes el año pasado se produjo en el traicionero cruce del mar Mediterráneo, de 2.411 en 2022 a 3.129. Sin embargo, esa cifra estuvo muy por debajo del récord de 5.136 muertes registradas en el Mediterráneo en 2016, ya que un gran número de sirios, los afganos y otras personas huyeron de los conflictos hacia Europa. La Organización Internacional de la Migración dijo que el número total de muertes entre migrantes en 2023 fue casi un 20% más que el año anterior y dijo que la mayoría de las muertes del año pasado, unas 3.700, se debieron a ahogamiento. El recuento también incluye a migrantes que desaparecieron a menudo mientras intentaban cruzar por mar y que se presumen muertos. La Agencia de Migración con sede en Ginebra advirtió que las cifras probablemente subestiman el número real de víctimas. Cada uno de ellos es una terrible tragedia humana que repercutirá en las familias y comunidades en los años venideros, dijo en un comunicado el director general de la Organización Internacional de Migración, Ugochi Daniels. En general, el mayor número en las muertes en los últimos años se produjo en Asia, donde el año pasado murieron 2.138 migrantes. Esto se debió principalmente al aumento de las muertes entre los afganos que huyeron a lugares como el vecino Irán y entre los refugiados Rohingya de Myanmar en rutas marítimas. La Organización Internacional de Migración dijo que también se produjo un número récord de muertes en África, 1.866, principalmente en el desierto del Sahara y a lo largo de la ruta marítima hacia las Islas Canarias. El proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional de Migración calcula las cifras. Se creó en 2014 después de un aumento de las muertes en el Mediterráneo y una afluencia de migrantes en la isla italiana de Lampedusa. Nota de Los Angeles Times. Y México arranca el 2024 como principal socio comercial de Estados Unidos. Esta nota de La Jornada. México comenzó el año como el principal proveedor y socio comercial de Estados Unidos, de acuerdo con datos oficiales de aquel país. En enero de 2024, el intercambio comercial entre ambas naciones alcanzó la suma de 64.500 millones de dólares. De esta forma, reveló el jueves la Oficina del Censo del Departamento de Comercio de Estados Unidos. La relación con México representó 15.6% de los dólares que Estados Unidos intercambia con el mundo. En el segundo lugar se colocó Canadá, que equivale a un 14.4% del comercio total de Estados Unidos, mientras que en la tercera posición se ubicó China con 47.900 millones, que significó el 11.6% del total. Los datos del primer mes de 2024 se dan luego de que en 2023, por primera vez en 20 años, México desplazó a China como el principal vendedor de mercancías a Estados Unidos, con un valor de 476.600 millones de dólares. Dicha cifra impulsó a nuestro país para cerrar en 2023 como el mayor socio comercial de la principal potencia económica del mundo. En enero de este año, las exportaciones de México a Estados Unidos ascendieron a 38.000 millones de dólares, una cifra sin precedentes para un mismo mes, que también implicó un crecimiento de 3% en comparación con los 36.900 millones de pesos reportados en enero del año pasado. México espera pruebas de Estados Unidos de que el maíz transgénico es seguro para su gente, declara el subsecretario de Agricultura. Nota de Reuters. México está esperando que Estados Unidos demuestre que el maíz importado genéticamente modificado, el GM, es seguro para los mexicanos, dijo el miércoles el subsecretario de Agricultura, Víctor Suárez, mientras se desarrolla una disputa entre los dos países en virtud de un pacto comercial internacional. En una presentación escrita ante un panel de acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, México, el principal comprador de maíz estadounidense, argumentó que la ciencia demuestra que el maíz transgénico y el herbicida glifosato son perjudiciales para la salud humana y sus variedades nativas, y que su decreto prohibir el maíz transgénico para consumo humano está en su derecho. La presentación estaba fechada en enero de 2024, pero fue compartida públicamente el martes por la organización sin fines de lucro Instituto de Política Agrícola y Comercial. Suárez dijo que ahora corresponde a Estados Unidos demostrar que el maíz transgénico no está dañando a la población de México, que consume una mayor cantidad de maíz que muchos países a través de alimentos básicos como la masa nixtamalizada y la tortilla. Estados Unidos, cito, argumenta que las decisiones en México no se basan en la ciencia y que sus decisiones sí lo están, dijo Suárez a Reuters en una entrevista. Y cito, pero todavía no hemos visto la ciencia de los Estados Unidos ni de las empresas. Esperamos con gran placer ese estudio. Un portavoz del Departamento de Agricultura de Estados Unidos dijo que el enfoque de México hacia la biotecnología va en contra, cito, de décadas de evidencia, dicen, que demuestran su seguridad. Un alto funcionario del representante comercial de Estados Unidos dijo, y cito, las autoridades científicas, incluso en México, han encontrado consistentemente que los productos biotecnológicos como el maíz son seguros durante un periodo de décadas. El maíz modificado genéticamente se utiliza ampliamente para engordar ganado en todo el mundo, aunque algunos consumidores son más cautelosos a la hora de consumir productos transgénicos en general. La disputa comercial con México podría amenazar las ventas de maíz estadounidense en un momento en que la baja demanda del producto básico y la caída de los precios están perjudicando a los agricultores en Estados Unidos. Empresas como Bayer, en las últimas décadas, han gastado cientos de millones de dólares en el desarrollo de cultivos transgénicos y en la defensa de la seguridad de los alimentos transgénicos que se comercializan en todo el mundo. La respuesta escrita de México citó estudios que, según dijo, mostraban vínculos entre el consumo del maíz transgénico y la exposición al glifosato con la inflamación del hígado en las personas y los impactos en la respuesta inmune en los animales, diciendo que considera el riesgo para la salud humana, cito, extremadamente grave. En agosto, Estados Unidos solicitó un panel de resolución de disputas bajo el T-MEC sobre el decreto de México para prohibir el maíz transgénico para consumo humano, específicamente en el uso de harinas para tortillas. El decreto permite el uso del maíz amarillo transgénico en alimento para animales, que representa la mayor parte de las importaciones anuales de maíz estadounidense por valor de casi 5.900 millones de dólares de México. Washington argumenta que el decreto de México, que prohíbe la importación de maíz transgénico utilizado para tortillas, no se basa en ciencia y viola sus compromisos bajo el T-MEC, que está vigente desde 2020. Y aquí hay una cita, dice, no hay ningún impacto en el comercio dijo Suárez sobre el decreto de México. El valor y el volumen de las exportaciones de maíz transgénico a México han aumentado. Y el decreto de México también exige la sustitución gradual del maíz transgénico, un punto de discordia destacado por funcionarios estadounidenses. En su respuesta escrita, México argumentó que no se ha establecido ningún plazo específico y, por lo tanto, no ha tenido impacto comercial. Es un objetivo estratégico. ¿Cómo le gustaría a Estados Unidos tener soberanía energética y autosuficiencia energética?, afirmó Suárez. Y se espera que Estados Unidos responda a la respuesta de México. Esta es una información de Adriana Barrera y Cassandra Garrison desde la Ciudad de México y información adicional de Lea Douglas y David Lowder en Washington, editado por Matthew Lewis para Reuters. Y Biden amplía por un año más las sanciones a Venezuela. Nota de la jornada. El presidente Joe Biden prolongó por un año la declaración de emergencia nacional sobre Venezuela y dijo por la amenaza que representa para la seguridad y la política exterior de Estados Unidos, informó en la Casa Blanca. En 2015, Estados Unidos emitió un decreto que declara una emergencia nacional con respecto a este país caribeño. En él se denuncia la erosión de las garantías de derechos humanos, dijo, la persecución de opositores políticos, la restricción de la prensa, el uso de la violencia y abusos de derechos humanos en respuestas a protestas antigubernamentales. Estas circunstancias continúan representando una amenaza extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos, aseguró la Casa Blanca. Por este motivo, dijo Biden, decidió prolongar el decreto de un año más. Washington no reconoce la relación del mandatario venezolano Nicolás Maduro en 2018 por considerarla fraudulenta. Y Venezuela se encuentra bajo sanciones estadounidenses. El gobierno de Biden levantó parcialmente algunas a finales del año pasado tras un acuerdo alcanzado en octubre con la oposición que fijó las presidenciales para el segundo semestre de este año. Este martes, el Consejo Nacional Electoral anunció que se celebrarán el 28 de julio con Maduro como candidato a la reelección y la oposición con su principal aspirante, María Corina Machado, inhabilitada debido a que, entre otras cosas, apoyó el bloqueo económico y las sanciones a Venezuela. El levantamiento de la inhabilitación de todos los candidatos a los comicios era otro de los requisitos del acuerdo en octubre, y el gobierno de Biden acusa a Maduro de incumplirlo. Hola amigos de Radio Santa Ana, les habla Lexi del Centro Doha, invitando a toda la comunidad a una feria de salud llevándose a cabo el 16 de marzo de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Les brindaremos servicios médicos gratuitos, exámenes de vista, exámenes dentales, atención primaria, análisis diabéticos, colesterol, mamografía y muchos más. El evento tomará a cabo en el 505 East Central Avenue en Santa Ana, California, 92707. Si tiene preguntas, nos puede hablar al 714-481-9600. Atentamente, el Centro Delhi.